No será la primera vez, ni tampoco la última vez, que la cultura se asocia al desarrollo económico. ¿O acaso quizás algunos creen todavía que las dependencias de turismo, de las distintas gestiones gubernamentales y también privadas, solo promocionan viajes a las cataratas o, no sé, estadías al sur del país para el avistaje de ballenas? No, esto no es así. La cultura se ha transformado hace tiempo ya en un recurso para ser explotado económicamente, tanto como por parte de gobiernos, como también por parte de emprendimientos comerciales privados. Cuando habitualmente se consulta a diversos funcionarios sobre esta cuestión y se le pregunta qué hay de la cultura como negocio, suceden dos cosas. La primera, por supuesto, se desvía el centro de la cuestión y se omite una respuesta precisa. La segunda, se sostiene que cultura, turismo y desarrollo económico se determinan de forma múltiple. Es decir, que son elementos que actúan en una relación permanente e interconectados. De esta manera, cuando se indaga, por ejemplo, acerca de si el foco sobre el tango está puesto en el consumo extranjero o se privilegia, por el contrario, el sector interno, se suele explicar que el buen momento interno favorece al incremento del turismo y que el turismo, con el dinero de los turistas, favorece el movimiento comercial del género. Esto sería algo así como un proceso de retroalimentación en donde todos supuestamente se favorecerían: los turistas que consiguen buena calidad a buen precio y los actores internos que obtienen recursos de esa entrada de visitantes. Bien, ahora, caben algunas preguntas a este mecanismo. La primera de ellas es, ¿quiénes son los que verdaderamente se favorecen con eso, con ese momento propicio del tango? En este sentido, ¿qué lugar ocupan los artistas en un campo minado por agencias de turismo, hoteles y comerciantes de distintos rubros? Es decir, ¿cómo se reparte la torta entre artistas y comerciantes con esto que se dice el auge del tango? Por lo que nosotros podemos decir, según los distintos testimonios de los músicos que visitan semana a semana el programa, no son muchos los creadores que holgadamente viven de su creatividad. Entonces, habrá que ver qué porción de esa torta le corresponde a los artistas ante la presencia de los dueños de milongas, hoteles, academias de bailes y restaurantes que cobran entre 200 y 600 pesos una cena show. Habrá que ver también cuál es la tendencia que privilegia a cada gestión gubernamental dentro de este panorama que estamos comentando. Por lo pronto, cabe decir que la gestión que hoy gobierna la ciudad de Buenos Aires parece centrar sus intereses en una sola pata de la cuestión, por más que aseguren que no se trata solo del tango como un mero negocio turístico. Si me permiten, quiero mostrar algunos títulos publicados por la prensa argentina. Quiero comentarles algunos de los títulos publicados por la prensa argentina ante el fenómeno de esto que se llama, lo digo entre comillas, momento propicio del tango. Les digo el primero: buscan que los turistas oigan la palabra tango y piensen en Buenos Aires, diario La Razón. Otro título: abrió una tanguería para turistas donde funcionaba el Cinemetro, diario Clarín. Los shows de tango mejoran su nivel y ya cuestan hasta 600 pesos, otra de Clarín. El turismo extranjero dejó en la ciudad 1.800 millones en 2007, Clarín nuevamente. Y otro más de Clarín: el fenómeno del turismo cultural crece cada día más en Buenos Aires. Y finalmente, en uno de los editoriales del 6 de septiembre, de este sábado pasado, de este mismo diario, se lee en letra negrita: el Festival Internacional y el Mundial de Tango convocaron a miles de personas y a muchos turistas. El tango se renueva y los festivales porteños son importantes, para mantener su vigencia y para atraer turismo, dice uno de los editoriales del diario Clarín del sábado 6 de septiembre. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué creen ustedes que se privilegia entonces desde la gestión pública de la ciudad para el tango en estos momentos? ¿Es tan cierto aquello de que el foco está puesto tanto en el fomento interno como en el externo? En el caso de que así fuese, ¿cómo se distribuyen los beneficios del momento propicio del tango? Y ahora una pregunta que quizás toca un poco más a los artistas frente a este panorama. ¿Conviene abandonar estos espacios marcados por la lógica turismo, cultura, desarrollo económico? No, definitivamente creemos nosotros. Más bien es necesario reapropiarse de los mismos, sobre todo para evitar el riesgo de que se diseñe una política cultural que solo tenga como eje central el auge circunstancial del género. Esto supondría, si todavía no quedó claro, un apoyo muy débil y bastante inestable para pensar una política integral destinada al tango y a la cultura en general, por supuesto. Insistimos, el diseño de una gestión en cultura habla no solo de recursos económicos, sino también de diversos procesos que la lógica comercial todavía no logra entender y todavía no logra incorporar a su mentalidad. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, programa 234, invitadas China Cruel, sexteto, que es quinteto en realidad, de mujeres, y por qué hay que detallar que son mujeres. También estará como cronista Sebastián Dinardi, hoy hablará de la Fonola Porteña. Estaremos charlando acerca de la Federación de Músicos Independientes, que dará sus primeros pasos el próximo sábado, y tendremos un estreno mundial de la banda Falopa, que el sábado se estará presentando en la capital federal, en este que es el programa en el ranking segundo de más estilo de la radio después de jazz en blanco y negro. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Fractura Expuesta, una nueva emisión aquí en la M530, La Voz de las Madres, como siempre, todos los lunes a partir de las 10:30 de la noche y hasta las medianoche vamos a estar acompañándolos ahí con este programa que, como les dije, dimos en llamar Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Germán? Bien, acá ya recibiendo a través de fracturaalaire@hotmail.com el primer contacto que dice, a ver si cambian ese patito amarillo que tienen de imagen. Está hablando prácticamente del Messenger. Tenemos un patito amarillo que, bueno, que no es una foto muy representativa del tango, o sí.

Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:49 en la noche en Buenos Aires, la temperatura en Fahrenheit, 76 grados. Títulos. Tensión, tensión entre gardelianos, magaldianos y corsianos, y aparece el Comando Amargura. La ONU intercede en el conflicto entre gardelianos, magaldianos y corsinianos. El organismo internacional publicó hoy un comunicado en donde asegura que intervendrá con los cascos azules en el conflicto que todavía se mantiene entre gardelianos, magaldianos y corsianos. Fuentes diplomáticas de la entidad indicaron que en los próximos días, enviados del Consejo de Seguridad arribarán a los barrios porteños del Abasto, San Telmo y La Paternal a fin de evitar una posible guerra de malbones nucleares. Según se pudo saber a través de un informe de gobierno, el conflicto se recrudeció luego del último enfrentamiento con pantuflas envueltas en alambre de púa que dejó un saldo de 20 heridos graves. Tras los incidentes entre emos, floggers y raperos, aparece el Comando Amargura. Se trata de una nueva tribu urbana clase media conformada por púberes, adolescentes y boludones grandes amantes del tango. Trascendidos aseguran que el fin de semana pasado irrumpieron en el encuentro de las tribus urbanas para sacar a trompadas a cuanto emo, flogger y rapero se les cruzara y copar la parada al grito de ¿qué pasa, Che Zorzal, que está lleno de salames la explanada liberal? En referencia a la plaza seca del shopping del Abasto. Más información desde el móvil 2, Hernán Casares. Se autodenominan guerrilla urbana Comando Amargura. Son cerca de 50 jóvenes viejos que buscan proclamar la independencia del barrio del Abasto. Quieren fundar un nuevo país soberano en un radio de 15 cuadras con total autonomía, al que bautizarían como Carlos Gardelandia. Desconocerían al gobierno de Mauricio Macri y decretarían, para el bien de todos los tangueros, que Gardel nació en Gardelandia y no en otras tierras, como suelen decir aquellos a quienes el Comando Amargura tilda de traidores, infames y pollerudos. Una vez instalados en el poder, proponen cortar relaciones con Francia y Colombia, por obvias razones. Analizan también invadir Uruguay y borrar del mapa Tacuarembó. Tampoco descartan secuestrar algún que otro miembro de la Academia Nacional del Tango que tenga un hijo emo para pedir rescate. Desde la cortada Carlos Gardel, para Fractura Expuesta, Hernán Casares. 22:51 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 76 grados, el pronóstico no anticipa absolutamente nada. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Agustín Magaldi. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. El sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado. Sur. Paredón y después el sur, una luz de almacén. Volviendo a mi niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur, hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. En el tango, algo está pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. ...4382-9327 para comunicarse telefónicamente con Fractura Expuesta, o bien por mail a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org. La tercera posibilidad es el messenger de Fractura Expuesta, fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto y empezamos este diálogo virtual por la web. El próximo viernes 12 y el sábado 13 de septiembre se va a realizar aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el cuarto encuentro nacional de organizaciones de músicos independientes. Este encuentro tiene de alguna manera como objetivo principal la conformación de una federación que integre a las distintas instituciones de todo el país que congregan a los músicos independientes. Por lo pronto, el viernes 12, este viernes 12, se va a firmar el estatuto que va a dar inicio a esta federación. Y va a ser en la escuela de Entea, va a ser Entea allí en Uriburu 355 en la capital federal a las 8 de la noche. Les repito, el viernes 12 se va a firmar el estatuto que dará comienzo, que dará inicio a la creación de la Federación de Músicos Independientes en la escuela TEA, allí en Uriburu 353 de la capital federal a las 8 de la noche. Esta, de alguna manera, esta federación representa una herramienta para canalizar todo lo que tenga que ver con la participación de los músicos de las distintas provincias en lo que corresponde a la nueva Ley Nacional de Música que va a ingresar próximamente a la Cámara de Diputados. Algunas organizaciones que van a participar de músicos independientes, bueno, va a estar la UMI, la Unión de Músicos Independientes, el MIM, Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, el MUC, Músicos Convocados de Córdoba, AMI, Asociación de Músicos Independientes de Neuquén, también va a participar UMITA, Unión de Músicos Independientes Tucumanos, Autoconvocados. Todo esto va a ser en lo que UMITA se llaman. UMITA, exactamente. ¿Pero con H? No. Sin Unión. H, Unión de Músicos, no, bueno, pero son de Tucumán, justo, la empanada. Eso, no lo estoy diciendo, en joda y no en joda. Muy bien, entonces, viernes 12 y sábado 13 se va a realizar este cuarto encuentro nacional de organizaciones de músicos independientes en el auditorio de la escuela TEA Imagen. Tenemos un estreno mundial, Falopa, Cuatro Amigos. Eran cuatro compañeros, cuatro amigos del laburo, que trabajaban muy duro en oficinas del centro, temprano los cuatro adentro, para un día peleagudo, y después de un jornal rudo, Margarita, Fico, Sauer, los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata, y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxvani, y siempre bien flojo el nudo. Viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chao corbata y cayó al de, pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation, pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca, como gritó el barrigudo, no averiguó este tarudo si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Thank you.